Buenas tardes, esto es Poesía en su Tinta en Radio Almaina. Estamos a miércoles 7 de la tarde y vamos a ir calentando las mentes y presentando el programa, ¿no, pirata? Sí, esta semana hemos recibido la visita de Juan Blanco, también conocido como Juan Galgo, Alfonso Garri y otros amigos. Si tienes hambre, encontrarás pan. Encontrarás agua si tienes sed. Buscas bronca, encontrarás bronca. A alguien si quieres amar. Si tienes sueño, encontrarás un lecho. Bares abiertos si te quieres desvelar. Si quieres aburrirte, eres libre de hacerlo. Si quieres estresarte, descuida, te estresarás. Si quieres aprender, tienes libros, rostros, caminos. Si buscas olvido, tienes el vino, la noche, el carmín. Si quieres mandar, encontrarás esclavos. Si ser sometido, te someterán. Dice la Biblia, Dios proveerá. Solo has de desearlo con suficiente empeño. Si quieres la luna, encontrarás un beso. Si quieres un beso, encontrarás dolor. Si quieres volar, tienes aviones, barcos, si quieres cruzar el mar. Si quieres dinero, conseguirás dinero. Poder, si quieres ganar. Si quieres seguir, sigue. Si quieres más, pídelo. Y si quieres perderte, amigo, no dudes, encontrarás la perdición. Últimamente vivo de noche y muero de día. Últimamente navego sin control. Últimamente duermo debajo de un puente y a veces despierto en prisión. Últimamente galopo a caballo entre la ansia y la desilusión. Rumbo a la perdición. ¿Y qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Y qué más da si vengo o si voy? ¿Y qué más da mi nombre? ¿Y qué más da mi nombre? Aburrirte, eres libre de hacerlo. Si quieres estresarte, descuida, te estresarás. Si quieres aprender, tienes libros, rostros, caminos. Si buscas olvido, tienes el vino, la noche, el carmín. Si quieres mandar, encontrarás esclavos. Y ser sometido, te someterán. Lo dice la Biblia, Dios proveerá. Solo has de desearlo con suficiente empeño. Si quieres la luna, encontrarás un beso. Si quieres un beso, encontrarás dolor. Si quieres volar, tienes aviones, barcos. Si quieres cruzar el mar. Si quieres dinero, conseguirás dinero. Poder, si quieres ganar. Si quieres seguir, sigue. Si quieres más, pídelo. Y si quieres perderte, amigo, no dudes, encontrarás la perdición. Últimamente la lluvia cae, pero no me moja. Últimamente no puedo parar. Últimamente confundo el mundo de los sueños con la realidad. Últimamente vacilo en vilo, no sé si reír o llorar. Rumbo a la oscuridad. Rumbo a la oscuridad. ¿Qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Y qué más da si vengo o si voy? ¿Y qué más da mi nombre? ¿Y qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Y qué más da si vengo o si voy? ¿Y qué más da mi nombre? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da mi nombre? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da mi nombre? Menudos elementos que han venido desde Madrid, desde luego. Encima nos ha dado mucha poesía. Sí, y nos ha dado para grabar algunas colaboraciones, ¿verdad? Y para que participaran en la reunión de colectivos literarios que ha habido los 15 gatos en Granada. Y que además todo esto a pesar del poco tiempo, ¿no?, que hemos tenido para organizar la difusión de dicho encuentro. Muy poquito, muy poquito. Y en este programa escucharemos algunos de los fragmentos de la reunión a la que también acudieron los escritores bárbaros y los colegas de los que acabamos de hablar. Sí, hay que decir que para la próxima reunión intentaremos trabajar más en cuanto a la difusión se refiere. Además, esta información la publicaremos en nuestro blog, poesiaensutinta.wordpress.com. Wordpress escribe WordPress. ¿Y qué más? Pues también recuperaremos algún fragmento de la visita del Múdena Vega. Y, luciremos el flagrante material que hemos recibido y luego hemos repescado en nuestro correo electrónico, poesiaensutinta@riseup.net. poesiaensutinta@riseup.net para nuestro apartado de la jam virtual. Para nuestro apartado de la jam virtual, que consiste en que nos mandéis todas aquellas poesías, textos, incluso aunque no tengan un formato convencional, y nosotros exponerlos y difundirlos. Esto se trata de difusión social, sobre todo, ¿verdad? Sí, difusión poética. Exactamente, ahí estamos. Y a continuación vamos a ir con, una historia antes que de nada nos merece la atención del programa, puesto que va un poco acorde con los tiempos que corren, ¿no? Queremos reclamar también una figura, una chica, Patricia Heras, que nos dejó hace unos años. Y voy a un poco comentar, ¿verdad?, su caso. Nos puede sonar incluso a lo que está pasando, ¿no?, últimamente, el ajetreo social en el que estamos. Los hechos, hay que decir, de toda esta historia se produjeron a raíz del desalojo de una casa ocupa durante una fiesta en la que un policía, pues, también quedó parapléjico, ¿no? Patricia fue detenida posteriormente en el hospital, insistió, por supuesto, todo el tiempo en su inocencia, pero vaya, la sentencia en firme de 3 años y 1 día de prisión, igual que en el caso, como podemos recordar, reciente de Carlos y Carmen del Piquete en Granada. Pues la sentencia en firme le obligó a entrar en prisión 6 meses antes de que tomara, la decisión de suicidarse, ¿no? El 26 de abril de 2011, Patricia se quitó la vida y nos dejó. Pero antes de nada, también queremos eso, reclamar su obra. Si queréis profundizar en la obra de Patricia, podéis acceder a su blog, que es el siguiente, poetadifunta.blogspot.com. Y también podéis encontrar el libro titulado Poeta Muerta en Bacacay, escrito con K y latina, librería que se encuentra ubicada en Granada, con una recopilación del material que nos dejó Patricia Heras, ¿no? Con ella empezaremos nuestra sección de Poetas Muertas. Ese laberinto ciego al que me empujaban tu ojo no es más, ahora, que un váter sucio donde seguir vomitando bilis. Lo quise todo. Ahora, solo es una esquina ahogada por orina maloliente, tu imán de pupilas. Aún me queda verte caer, arrastrarte y retozar en tus miradas furtivas, desear un sueño que no existe y hundirte en él. Y nunca ver mi mano, nunca. Absolución. He ahorcado mi inocencia. Su orgullo adolecido a un borán no impide que se me encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes. Perdida entre flujos corporales viscosos y detritos, la he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando, velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. Patricia Heras, poeta muerta. Muchas gracias, Clara La Ínsula, nuestra hermana de Tinta Esdrújula de Sevilla, por la rapsodia de estos versos. Vale, pues esta reunión es para poner en común proyectos que puedan servir para encontrar cosas que normalmente se quedan en la nada. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues nos encontramos textos que, en verdad, Tienen una sentimentalidad gorda que normalmente se pierden, se quedan en cajones, se van enseñando a poca gente, y que a través de eventos como este, o de las revistas trasnochadas, o de la radio, pues van abriendo su mundo y van sirviendo de encuentro para un montón de cosas, tanto sentimentales como, yo que sé, logísticas, o de un montón de posibilidades. Por ejemplo, él pertenece a un colectivo que se llama Los Escritores Bárbaros, y a través de recitales y de actividades que cada cual va desarrollando a su manera, pues nos hemos ido encontrando y hemos visto que tenemos proyectos comunes. Y ahí vamos. Así que, si nos cuentas un poco cómo surge Escritores Bárbaros y nos... Pues... evocas a poco. Sí, nosotros llevamos más o menos como un año, empezamos el verano pasado, íbamos a, pues a recitales de poesía y tal. Éramos un grupo de estudiantes de filología que pues escribíamos todo y empezamos a ir a recitales por Madrid y eso. Y pues un poco lo que decía él, nos fijamos que había mucha gente pues que escribía, que tenía cosas buenas, pero se quedaban ahí en el bar y luego se perdía. Y con eso y con lo nuestro decidimos autopublicarnos, porque publicar con una editorial hoy en día es muy difícil, siempre te ponen condiciones un poco de temática tal, o lo que sea, o no sé, te controlan en cierto modo, y también por las cosas de la pasta, ¿no? Una manera de publicación que, en el que el autor sea responsable del material físico de su obra, que no lo deje todo en manos de una editorial, que se lo haga todo y se desentienda. La imagen está del escritor que escribe nada más y ya se desentiende, pues nosotros queríamos vincularle un poco. Entonces empezamos haciendo estos... He traído aquí un ejemplo de cosillas y tal, por si queréis verlos. Empezamos haciendo este tipo de libros, que eran los pasos, que los mandábamos a imprentas pequeñas y los encolábamos nosotros a mano, o este otro, por ejemplo, que lo saqué yo, que lo hacía con una cuerda, y pues para ir costeando, lo que hacíamos era ir por bares vendiéndolos de mano en mano, nosotros cada uno lo nuestro, íbamos por 3 pavos, este por 3 también, y luego ya más adelante pues decidimos empezar a recopilar a gente de, pues por ahí que escribe en bares de Madrid, tal. Hicimos esta antología, seleccionando pues poemas de gente de la calle y tal. ¿Y cómo ha ido derivando esto? Pues más que nada la editorial, pasándolos por ahí si queréis. La editorial, este es otro también, pues si queréis echar, estos son de los que encolábamos a mano en casa. La editorial ya hemos dejado de publicarnos tanto a nosotros y ahora estamos buscando a gente que escriba, que quiera publicarse. Y entonces nosotros le decimos cómo trabajamos, nosotros maquetamos el libro entero con un programa de Linux y tal, de manera gratuita. Y luego le decimos lo que es el coste de producción de los ejemplares que quiera el tío en función de la imprenta con la que estemos trabajando. Ahora estamos con una que nos los deja bastante baratos y ya es formato libro-libro, si queréis por ahí rular. Así es como los estamos sacando ahora. Y ese ejemplar creo que no llega a los 2 pavos el coste de producción. Joder, haciendo una tirada. Y quedan después. Eso es una novela que ha sacado un colega. Y tenemos ya pues unos 20 títulos publicados de cosas nuestras y de cosas de otra gente que nos ha ido dando los manuscritos. Pues ya en función de lo que se quiera implicar el autor, pues vamos decidiendo cómo repartimos los beneficios, cómo vendemos y tal, si se quiere ocupar de distribuir o quiere que lo hagamos nosotros. Funcionamos de mano en mano y por recitales, no... Bueno, y aquí por ejemplo Pacacay sí que nos han cogido los libros y demás. Y pues sobre todo ahora estamos buscando eso, gente que quiera editar y publicar de manera como autodidacta, ¿eh? Meterse un poco en lo que es la fabricación de su libro, entrar en contacto con ello y tal, que por lo menos para mí es un proceso que está muy guapo y que además te ayuda a seguir para adelante escribiendo y tal. ¿Tienes algún tipo de criterio? Pues no, en principio no, porque tampoco somos tan conocidos ni nada como para exigir criterios, nos van viendo las cosas. Hombre, yo qué sé, también la gente se lo suele currar ya cuando va a publicarlo y tal, ya se lo piensa más, o sea, tampoco... La gente se suele poner a sí mismo listo en alto, ¿vale? Es lo que nos hemos encontrado hasta ahora, no hemos publicado nada que hayamos dicho, joder, qué pedazo de mierda. Yo sobre todo un poco eso, que la persona se implique en lo que es su libro y que no lo vea como un objetivo lejano de ser un escritor dentro de un tiempo, y pues eso al final la gente para de escribir. Si ya ve su libro, lo va moviendo y tal, pues es un ánimo y es un aprendizaje. Yo, de lo primero que publiqué, pues bueno, ya más o menos contento, pero sí que te ayuda a que te parase. Y bueno, es lo que decía, ¿eh? En realidad el único proceso que nos faltaría ya para ser totalmente autónomo sería tener lo de la imprenta, pero es que está muy lejos por lo económico. O sea, nosotros esto ahora lo vendemos un poco para recaudar lo invertido y poder volver a reinvertirlo. O sea, el dinero para nosotros no ganamos, un poco para el colectivo y tal. Y pues en esas estamos sobre todo tirando de recitales y de esas cosas. Pues no sé, pues desde mi punto de vista creo que uniendo así colectivos y tal y cual se podría llegar a conseguir que todo el proceso de producción de el material imaginario o como, yo que sé, cultural, no tuviera ningún tipo de traba, y creo que no es tan difícil, pero que de todas maneras, pues, que en verdad lo que me interesa más bien es que la experiencia que vamos teniendo llegue a la gente, se pueda compartir. Entonces, por eso os voy a dar el chapazo con algunos textos de Trasnochada, ahora del tirón. Os voy a leer la primera editorial. No me acuerdo muy bien además cómo era. Al lector, hemos oído mucho decir un montón de nada y hemos seguido viviendo, ya ha pasado una hora detrás de otra. El surrealismo fracasa en todas sus vertientes y la puerta de realidad no tiene cerradura, en la oscuridad no vale nada. Está cayendo el sol en el horizonte y la luz trasnocha desde que hay fuego. Somos animales con tecnología, flores en un descampado de internet, voces ajenas y cercanas, basura, al fin y al cabo, que es lo que nos queda del mundo. Hemos acabado mirando a los ojos de un papel reconociéndonos, después de aparcar proyectos más ambiciosos bajo la presión de esta anarquía trasnochada tan ajena a nuestro papel en el universo. Parece que la fugaz del aquí y ahora va a quedarse con nosotros para siempre, siempre más que cualquier persona, y la culpa la tienen las palabras. Y aprovechando que está aquí Juan, además, pues como el primer texto es suyo y además a la gente le gusta mucho, pregunta pues si le apetece leerlo. El drogota no está a gusto en la playa, se siente fuera de lugar. El drogota se siente ridiculizado desde un primer momento, humillado de raíz. La playa es un medio hostil. Él, acostumbrado a llevar vaqueros, por supuesto largos, camiseta, sudadera, en fin, acostumbrado a cubrir sus vergüenzas, de repente se ve con tan solo un bañador, no más que una especie de gallumbos grandotes, para más un posiblemente adornados con flores de colores chillones. El drogota viste siempre de colores pardos, tal vez a cuadros como un mantel. El drogota prefiere las prendas lisas y rebozado en arena, sin siquiera una copita a la que aferrarse. De manos vacías. El drogota se aburre. Tras unas cuantas miradas a unas cuantas chicas y, por supuesto, recibir respuesta alguna, el drogota, pálido como un oso polar, con su mafamélico torso al descubierto, no está en su elemento y eso se nota. Por si fuera poco, hay un montón de tíos cachas y morenotes como el Colacao que acaparan todas las miradas femeninas. Parece que llevaron todo el año preparándose para ese su minuto de gloria. Con su orgullo de castigador herido, tiene de pronto una brillante idea. O lo que a él le parece tal. ¿Por qué no fumarse un porro? El drogota no se plantea ni en broma bañarse. Ya es bastante risible en tierra, como para encima de entrarse en la mar profesionosa. Los seres humanos son seres terrestres, se dice. Sin embargo, es un buen espacio donde fumar. Maldita sea, piensa. Hasta que hace los canutos cuesta. El ambiente playero, por si no fuera ya poca basura, además resta capacidad de sujeción en las manos. Finalmente, el drogota logra llevar a cabo su noble empresa. El drogota se fuma el porro sin respirar. Y tras un segundo de paz, cae en la cuenta de que necesita beber algo. Se está tragando su propia lengua como si fuera un chicle. Sudores fríos. Los ojos del drogota buscan desesperadamente en el paseo marítimo una tienda que pueda satisfacer sus apremiantes necesidades. Más sudores fríos. Por fin da con una tienda que se adapta a sus circunstancias. Una tienda de chinos sin chinos. Solo de alimentación. Al parecer, los chinos tienen también miedo a la playa, igual que los drogotas. Dar con una tienda de alimentación cuando se tiene sed de cerveza es una bendición del cielo. Allí dirige sus pasos entusiasmado a nuestro amigo. Tras una primera intención de llevarse dos y el afán más oculto, más ambicioso, pero no menos real, de llevarse todas las de la tienda, decide al final comprar tan solo un litro de cerveza, por eso de que no se caliente, y vuelve más poderoso, más confiado, mejor persona incluso a su toalla, invadida por la arena. Ni corta ni perezosa la sacude y vuelve a sentarse sobre ella. Ahora sí, cumplido el deber, satisfecho por el trabajo bien hecho, bebe. Se bebe medio litro en un abrir y cerrar de ojos. Ahora sí. Se siente incluso capaz de volver a intentar cruzar miradas lascivas con las féminas circundantes, pero una vez más no tiene respuesta. Se enfada y decide hacerse otro porro. Esta vez lo cargará más. ¡Que se joda! ¡Zorras! Piensa. Digamos que ahora se toma su tiempo en fumar, y no por paciencia, sino por obligación. Está a un paso de morir como una cucaracha bajo el sol. Apenas puede abrir los ojos, no obstante no se achica y mira cada vez más frecuentemente a su alrededor, intentando hacer pasar su mirada moribunda por mirada de tipo duro, al más puro estilo Clint Eastwood. No cuela, pero él no lo sabe. La falta de alicientes le ha llevado a llevarse cada muy poco tiempo la birra a la boca. Está vacía. Decide ir a por otra, ahora que tiene el porro a la mitad. Cada vez está más crecido, aunque ya apenas puede andar. Eso es lo que ven los demás. Él se siente el puto amo. E incluso vacila algo al dependiente, ya casi son amigos. Es la segunda litrona que le compra y todo apunta a que no será la última. Ya he hecho un amigo en la playa, puede que el último. Los demás le sobran. Esta vez ya ni espera sentarse y en la misma tienda le da un trago que la deja temblando. Vuelve a su toalla hecho un fiera. Ahora ya no mira a las chicas, las increpa con los ojos. Es el terror. Un monstruo. Vuelve a encenderse el porro con fruición, escupiendo el humo lentamente, recreándose en el regio arte de hacer halos. No hay quien le tosa. Pena que el porro vaya ya por el final. Apura las últimas caladas como si fuera el último canuto sobre la faz de la tierra y mata la cerveza para calmar la sed de tan desgastador ejercicio. Sin saber muy bien por qué, se pone en pie. Error. Sudores fríos. Todo se mueve, se va a caer, se marea. Más sudores fríos. Decide darse un chapuzón y su percesa da reticencia. Es lo único que le puede salvar de ese mal trago. Necesita moverse además, porque el frío le vendrá bien. El drogota sale corriendo rumbo al mar, se tira y se ahoga. Moraleja, Jonathan, no te vayas pa' el mundo. Vale, pues yo que sé, para dejar ya la parte de tres manchadas, pues leeré la segunda editorial del segundo número. Hay demasiada literatura, una saturación tal de literatura que cada momento, con cada versión que atravesamos o cada vez que cerramos los ojos sucumbimos a la narración. Todo, todo lo que conforma nuestras vidas son ya colmenas de información, bibliotecas sin límites, secuencias con los datos que han sido alguna vez historias o paisajes cuyas pompas detonadas archivamos interpretando, apuntando cuántas y a través de qué dedo explotaron. Bibliotecas que se actualizan en cada instante. Modos literarios que abarcan todos los signos imaginados. Y mientras aquellos caprichos literarios que alguna vez hemos querido consumir, construir, o que nos consuman, se van aglutinando en otro grupo literario, los residuos, en otras noches es una toxina limitada y precaria, subdesarrollada. La segunda de cinco sondas enviadas al vacío, al pasado, al futuro, al entonces y a la hora. Lenguaje sin forma que se ha escapado de un laboratorio. Todo ese pequeño experimento que hay entre qué quieres hacer y qué estás haciendo. Humildemente construido por artesanas y artesanos del mensaje vivo. Ese que puede rectificarse y alargar con arte la espera. Hay muchas formas de concebir los trabajos literarios o artísticos y cada persona los concibe de una manera, entonces en cualquier campo que le sugiera una aclaración de este tipo, de concepción artística de la movida, me encantaría que hubiera preguntas, de hecho. ¿Pretendéis hacer otra línea editorial con el nombre de Trasnochadas o incluirla directamente a los escritores para otro? Yo creo que habrá otra línea editorial. Sí. Sí. Aunque ya dependerá de la gestión, o sea, no es una cuestión que atienda a una etiqueta, creo, sino más bien a la gestión del mismo. Es una referencia como, yo qué sé. Hombre, nosotros cuando trabajamos con la gente, de todas maneras, no obligamos a que tengan que poner nada de escritores bárbaros. O sea, es un camino, una vía de hacer. Yo a ese nivel entiendo bastante a globalizar, o sea, no deja de ser una marca. Entonces, claro, y tampoco tiene más sentido que para reconocernos un poco entre nosotros, pero no hay ningún afán de traer a esa gente para dentro, claro, gente colaborando. Es positivo, claro, o sea, si en un libro pone escritores bárbaros, en otro pone también, o sea, de hecho, los he visto que anuncian los otros títulos, típico. Aquí, por ejemplo, además hemos metido un montón de formas de autores sin su permiso que quieren cosas públicas, así tal. Pues es que nosotros nos hemos pasado bastante por el forro. No, ya antes de la cámara, ya viene ahí. Sí que es verdad, por ejemplo, que a mí me parece una idea muy jugosa hacer una antología y sí que pondría, pues, es una idea del colectivo Trasnochadas, un proyecto. De hecho, Munir, mi compañero, estará pensando en preparar una como esta, que estará de Madrid nada más, pues hacer una igual de Granada. O sea, la gente que conocemos de los recitales y pedirle permiso y tal, y luego siempre robamos algún poema de algún autor de estos que no se deja nunca caer por estos sitios. Y pues yo qué sé. A ver, el tema es que si queréis quedaros donde estáis, que está muy currado, o queréis que llegue a más, debería tener un nombre, porque si queréis moverlo un poco por internet, por que la peña se entere, pues si le pones 15 nombres, la gente al final se difumina, no se entera de nada. No es por el rollo de que tú, por tener un nombre, sí, siempre está bien. A mí sí que me gustaría que hacías. De hecho, una parte del trabajo de Tenochtitlan es buscar precisamente gente que tiene una habilidad más, no sé, atractiva de transmitir y que igual solamente se mueve, pues, como puede ser a gente que trabaja solamente dentro de escritores bárbaros, dentro de colectivos así más cerrados, ¿no? Un poco al margen de todo lo demás. Pues me gusta que, por ejemplo, con muchas cosas que están muy aisladas, de repente se puedan trenzar reticularmente y combinar en una cosa. Pues eso sí que por ahí va más mi idea de transmitir y el desarrollo. Sí que cogiendo textos de todas partes, pero siempre a lo que preguntabas tú por el criterio, pues sí, pues que en principio se fueran a quedar en la nada los textos y no es cada pena rescatarlos. A ver, por ejemplo, se puede hacer un nombre más grande, como una especie de sello gigante, en el cual tenga, por ejemplo, sacas un libro y hay una parte que es trasnochada, unos cuantos poemas, otra parte que es cheque bárbaros, pero que haya una especie de colectivo que tenga un nombre que se encuentre. Sí, una referencia para que se encuentre. A mí eso me motiva más. Pero que de momento solamente estamos aquí compartiendo ideas. No, pero bueno, yo que sé, también nosotros hemos visto que en los recitales en vivo y tal es donde al final más le llega la peña. O sea, las publicaciones y todo eso está de puta madre, pero si tú no le vas dando espacios vivos, ¿sabes? Donde veas a la persona y hables con ella, pues esto al final, nosotros por ejemplo, todos los PDFs de estos están gratis en internet y al final no se los descarga ni Cristo. Luego organizas un recital o una cosa de estas y la peña ya viene, que son dos pavos, pues sí y tal. Con lo de en vivo ya con la persona y tal, buscando formatos que involucren. Bueno, el PDF es el atajo de santo de nuestra negociación. Sin nada, de pereza. También que a mí de todo lo que tiene que ver con el tema de yo lo que más me gusta es que... Y luego todas las ideas estas de las calladas, digamos, que a la gente le molan bastante. Y aquí la primera que hicimos estábamos un poco acojonados, no sabíamos cómo iba a funcionar y salió de puta madre, que es... Llevábamos a alguien que escribiese, leía unos cuantos poemas suyos y tal, y esa persona dice una frase, un verso. Con ese verso toda la gente que quiera del bar que esté de público tiene entre media hora y una hora, 40 minutos o por ahí, va a hacer un poema en el momento. Todo el mundo que haya hecho un poema sube, el público le puntúa y al final pues al ganador, así como el rollo chorra, pues le regala un libro, una botella de vino o algo. Y a la peña, por ejemplo, ahí pues nos sorprendió porque sí que se involucra. Además pones a todo el mundo en el mismo nivel, que tienes que hacerlo ahora, en el momento. La peña pierde más la vergüenza y está ahí el en vivo también, que tiene otro tipo de chicha diferente que la escrita, vaya. Que volveré a hacerlo, a veces fui algo malo y volveré a serlo. Disculpen, señores, ustedes los formales, por reír a carcajadas, por llorar a mares, por jugar con azares, buscando señales. Lancen sus piedras al pecador, a que tienen mi cuerpo desnudo. Aquí está mi alma sin miedo, mi cuerpo y mi alma. Disculpe, señorita, usted ha decepcionada por no ser quien querías ni tener lo que esperabas. Yo al menos no pedía más. Disculpen, señores, ustedes los sabios, mi constante preguntar, mi amistad con la duda, no me fío de la verdad, yo creo en sus fisuras. Lancen sus piedras al pecador, a que tienen mi cuerpo desnudo. Desaten contra mí su odio y su rencor, que aquí está mi alma sin diablos, por robar mil manzanas del sagrado árbol. borracho, de descaro, de gracioso, de sincero. Es infiel un daño. Lancen sus piedras al pecador, a que tiene un cuerpo desnudo. Sienten contra mí su miedo y su rencor, que aquí está mi alma sin nudo. Cuerpo y mi alma al desnudo. Los esquives. a leer La casa del árbol, pues ya uno al final. Había algo en las aves elevándose y se parecía a la voz y le cortaba la garganta al abecedario. Mi rostro se consume en el tronco de algún árbol, se arrastra el aire desdentado y crudo entre los huesos, una nube sangra. La arcada es la palabra, es la navaja, es encontrar la forma antes de ser palabra. El aire late entre las plumas. El aire lame sin dientes mi garganta. El aire, amamantado por los árboles. El aire escupe leche en las estrellas. El aire eyaculando en el latido de acabar de eyacular. Hemos escuchado dos temas de Alfonso Gardi que podéis encontrar en su página web. Y esto último era un poema de Almudena Vega que ahora nos va a contar cómo surgió Animales de Vidrio. Pues como comentaba antes de leer, el libro antes se llamaba Resaca Doméstica y ahora se llama Animales de Vidrio. Y pues esto, el libro no lo estaba gestando ni tenía ninguna idea de escribir ningún libro, ni absolutamente nada. Pero una bonita mañana, 24 de diciembre... en la que estaba de resaca, bueno, algo más que de resaca, decidí escribirlo. Y lo que había pasado la noche anterior era que yo había vuelto de Londres por Navidad, hacía mucho que no volvía a casa, y había quedado con un par de amigos míos, uno que es escritor, que es malagueño, es David Leo, y otro amigo mío se llama Borja, que vive en Cardiff y es pintor, que pinta estupendamente además. Pues habíamos quedado para irnos de cerveza a un sitio altamente recomendable en Málaga, que os diré, y se llama La Cervecería Rusa. Y está todo forrado con bonitos mapas de la URSS y noticias del pasado, y el servicio también con grandes fotos de políticos. Y es muy bonito. Bueno, pues en este bar, en el cual entras en posición erguida y normalmente sales a gatas, pues tuvimos bonitas conversaciones y estuvimos mucho tiempo hablando. Y después nos dirigimos hacia otro lugar, porque ya era suficiente. Y como es habitual. Como es habitual. Y fuimos a un sitio que se llama Village Green. Se llamaba porque después de la anécdota cerró. Pues bueno, fuimos hacia allí y estábamos en una esquina, es un bar muy oscuro, y estábamos pues charlando en una esquina. Y de repente, yo no sé qué pasó, que yo me encontraba en el suelo sentada y mi amigo estaba tirado en el suelo. Y así ya estaba. Entonces, cuando abrí los ojos, vi un bafle que era más alto que yo casi, tirado en el suelo. Y entonces, pues, me di cuenta de que me había caído la cabeza y a mi amigo en el cuello. Entonces, yo estaba en el suelo y veo a mi amigo. No sentía mucho dolor, pero yo sabía que eso me había caído en la cabeza. Y mi amigo lo veo levantándose, dándome las manos y dice, vamos para afuera, vamos para afuera mejor. Y me levantó. Y yo ya empecé a notar que no veía bien y claro, era la sangre que caía sobre mi cara y no veía. Entonces, pues, llamaron una ambulancia, me senté fuera y, bueno, eso chorreaba sangre y sangre y sangre. Pues me había hecho una brecha en la cabeza considerable. Y entonces, pues, bueno, vino la ambulancia, me puso punto, fui al Hospital Civil allí en Málaga. Llegamos, mis amigos corrían por los pasillos y caían de rodillas en forma de Elvis. Mientras había gente convaleciente en la sala de esperas, con mantas. Y yo pues iba dejando el suelo perdido. Y tenía todo el pelito así pegado como en las películas, ¿eh? Con la sangre cuando alguien está huyendo, ¿no? Tipo de zombies y eso. Y entonces pues nada, el enfermero me pasó que me preguntó que qué me había pasado y yo le contesté que me había peleado con una gitana. Y entonces después ya le conté la anécdota real y le costó más o menos igual creérselo. Y mientras mi amigo pues cogían cables y soplaban por catéteres, le echaron de la sala y ya nada, bueno, terminamos y decidimos irnos a desayunar unas catalanas y un café. No hay ley en ese bar. Y entonces pues allí estábamos, yo no me había tomado la molestia en quitarme la sangre de los pelos y de la cara y de la camiseta y allí estábamos pues desayunando y todo un bar vuelto hacia mi mesa. Pues supongo que preguntándose, ¿no? Por la anécdota. Y nada, pues ya me habían dicho además en el hospital que no me durmiese porque por shock del golpe pues podía no levantarme ya y morir. Yo hice caso omiso, por supuesto, y me dormí de todas formas y me dio mucha alegría levantarme por la mañana, por la tarde. Y además era 24, ¿no? Que está la cena y tal. Pues, y tenía un poco de desasosiego y un dolor de cabeza que se mezclaba con la resaca y era una cosa indescriptible el dolor, ¿no? Y nada, pues en ese momento estaba sentado yo en mi mesa cubierta de partituras y de mierdas. Y nada, y ahí empecé a escribir y fue en ese momento que tuve ese título que lo llamé resaca doméstica, porque además ese tipo de resacas que son domésticas, ¿no? Que no se pasan en la calle tomándote un shawarma con los amigos, que se pasan en casa en bata. Son distintas, ¿verdad? Y uno a veces pues se torna creativo, ¿no? Dentro de esa mierda. A mí me pasa mucho. Un poco deprimente, ¿no? Es un poco así. Pero a mí me funciona bien. Y empecé, y yo sabía ya que con ese título y lo que empecé a escribir ese día, había empezado algo. Y normalmente los trabajos o los libros a mí me salen de esa forma tan drástica. Pues esta es la anécdota. ¿Y por qué Animales de Vidrio? Pues lo decidí cambiar porque decidí que iba a ser un libro en el que yo hablaba de lo que recordaba, los primeros recuerdos que yo tengo de niña, pero descritos con la voz de un adulto, por lo cual es un poco abstracto porque no es que yo te describa lo que me pasaba pues cuando estaba en casa de mi abuela, sino que es la visión abstracta que uno tiene desde dentro de la vida, pero descrita con las palabras de un adulto, aunque hayan sido registradas por el cerebro de un niño, lo cual era una cosa un poco extraña y me tomó un poco de tiempo, no tanto escribirlo, sino como encontrar el simbolismo adecuado para ser totalmente honesta con la imagen que tenía, ¿no? Pues voy a leer un par de poemas de Dirty Generation. El primero se llama Demon's Elegy y cito a Rainer Maria Rilke. Solo sabemos lo que hay afuera por la cara del animal, pues ya desde el principio volteamos al niño y lo forzamos a que vea de espaldas la creación, no lo abierto, que en la mirada del animal es tan profundo, libre de la muerte. Voy a leer... La del vino, esa. ¿La del vino? Sí. Vale. Pues nada, es dedicado a un libro de Charles Baudelaire que se titula... Los paraísos artificiales, es un libro muy interesante. Pues lo cito. Usted declara inocente a la borrachera. Usted idealiza la vida de crápula. Te estremeces porque el sol te ha llegado como una bofetada imperativa. El verano esquila a los gatos. Caderas que, excitadas, abandonan el asfalto alucinando en los adoquines. Te digo que el calor confundirá esta resaca con el pico de los albatros. Y ahora vamos con la ya habitual, con aquellos poemas que ya sabéis, nos habéis enviado ya en formato texto, ya en formato grabado, audiovisual o como os haya dado la gana, a nuestro correo electrónico que ya conocéis o deberíais, poesiaensutinta@writesup.net. Sí, ahora vamos a seguir, vamos a empezar esta sección, pues con un poema de Cristina Lionelli que nos ha enviado para la Jam Virtual expresamente. Todo era una película si tú estabas, que ayer me besabas pensando en lo tierno y hoy pasabas, que ya no hay nadie que limpie tus babas, te clavas, en mi pensamiento sin apenas quererlo me empapas, de vidas nocturnas de estrellas apagadas, de nadie que grite que sigue tu rabia, que no pienses cosas por saber que no amabas. Te engañas y sientes que no sabes nada, y sabes que sientes lo que no engaña. El sentimiento más puro y profundo sin tramas, las lenguas de risas que buscan tu cama, los días sin tregua pensando en las hadas, creyendo creer que siempre estabas, oliendo al querer de todas tus cartas, sintiendo el gemido del que no ama, acariciando el cielo hasta que te esfumabas, ya no eras nadie y todo paraba, en seco en busca de algo que solucionara. Todo por ser tú quien me penetraba. Todo por ser tú a quien creía que amaba. Que solo los suelos pueden oler las ratas, y tú no eres quien para decidir esas pautas. Soy yo quien firma mi amor, mi pobre paraguas, mi aleta de gloria en días de lluvia. Soy yo quien escarba en tus aguas. Soy yo quien quiere que quieras, quien quiere que mueras, por mí, por mis vicios de tenerte entre alas. Por mí mi resquicio de besarte entre plantas. Por nuestro porvenir carente de cosas malas, por algo que ahora no es nada, por algo que brinda quizás a la alta, por algo que puede caer en la trampa y convertirse en los miedos sin pausas, y no dejar que nadie descubra mis cartas y volver a ser presa de nada, alejando tus manos de mis piernas cálidas, echando a perder todas las fábulas, volviendo al querer del que no ama. Sin prisas ni pausas te buscaré en otra galaxia y creeré haber muerto por creer que me amabas. Y ahora vamos a seguir. ¿Qué más cositas tenemos? Nicolás Ramajo, ¿qué aquí o no? Sí, nos ha enviado un poema sobre el Parnaso, que además ha sido un poco por encargo, porque nos lo encontramos trabajando ahí en el Paseo de los Tristes, y donde se suele poner además... Sí, a vender poesía. Sí, ahí a la luz del sol, ahí con las chicas y los chicos, todos sí, bellos y hermosos. El tío nos reparte poesía ahí por la calle. Pues bueno, hemos hecho este pequeño experimento para Jam Virtual. Ahora lo dejamos, ahí lo tenéis. Parnaso, ciudad de los poetas. Parnaso, ciudad de los poetas, por Nicolás Ramajo Chiacchio. Granada, 14 de mayo de 2014. Las calles eran casas, las casas pasillos. En las camas, claro, se dormía. Se follaba, se escribía, se discutía. En pequeño comité se planteaba el proyecto urbanístico de un laberinto. Y los laberintos no eran para encontrar la salida, sino para descubrir recovecos, lugares secretos, escribir grafitis y tener citas. No había bibliotecas, porque eran teatros donde se dormía, follaba, escribía, discutía. Los libros, en cambio, estaban en las estanterías, junto con los platos de la cocina, en el baño con el champú, en la alacena con las conservas, entre los discos de vinilo y los parques de arroz. Pero también, debajo de los asientos, entre las raíces de las plantas, enterrados con sus dueños, deshojados y esparcidos por la ciudad, en los bolsillos, claro, bajo los sombreros y los sobacos, colgando de las perchas, secándose al sol, como tesoros enterrados, nivelando las mesas debajo de gatos durmiendo la siesta, atados con cinturones a los árboles, en las manos de los amantes, debajo de las almohadas, en las azoteas y las cornisas, y hasta en el faro, en los bancos de las plazas con una piedra encima, dejados por ahí. Los kioscos de la calle ofrecen libros extraños, revólveres con una bala, cervezas y licores. Hay repartidores de cartas aleatorios, folladores en las calles, las avenidas, los ascensores y tranvías. Hay siempre orgías, duelos de metáforas y metafóricos. Siempre hay algún loco que salta de algún techo con alas improvisadas, pero también aficionados al vuelo con material reciclado. Hay quienes cuentan las hojas de un árbol, las olas, las estrellas y las ráfagas de aire. Hay amigos de las moscas y enemigos de la muerte, hay amistades intemporales entre ancestros y contemporáneos. Hay poetas como gallos que gritan poemas a la salida del sol. Aunque estén rodeados de borrachos, insomnes, pensadores del suicidio y enamorados y follando, no hay dos sin tres ni tres sin cuatro. Hay ceremonias dionisíacas, hay grandes comilonas, hay fiestas de la primavera, odas a la vida, pequeños funerales secretos y fiestas por un muerto. Y cada pequeño acontecimiento, por grande que sea, se celebra con un poema. Y ahora vamos a cambiar un poquito de... bueno, nos vamos a ir hasta Zaragoza, ¿no? Que nos llegan estos poemas de nuestro gran amigo y querido Julio Donoso, el poeta cojo de la herradura oxidada, ¿verdad, pirata? Verdad, un auténtico maestro. Un auténtico fuera de serie, sí, señor. Te queremos mucho y te mandamos besos y abrazos, Julio. Voy a hacer un vestido de versos, no sé de modas ni de gustos, pero te voy a hacer un vestido de versos. Para que lo luzcas aquí y en Pamplona, con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien. Además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama. Te voy a hacer un vestido de versos. Lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas. El color, pues blanco. Como la paloma. Te quiero. Te voy a hacer un vestido de versos, cosiendo palabras y recuerdos. Te quiero. Te voy a hacer un vestido de versos. Una calle en la ciudad, un traficante, unas drogas mal vendidas y la mirada un tanto taurina. Mientras tú, estrujada, viendo mujeres desesperadas, un traficante, unas drogas mal vendidas y la mirada un tanto taurina, con devoción en la saeta, dos cucarachas en las pupilas, un brano de envidia, un tren con retraso, el camino a la fábrica, una mochila, la barra del bar. ¡Oh! Esta es para que la recuerdes, es para que no vuelvas, para no mirar atrás, un reciclar esto nuevo que te escribo y que no padezcas cuando cante. ¡Perreo! Silve. ¡Poeta maldito! ¡Oh, maldito! Poeta, que no te dejaré en paz. A continuación, se ha ofrecido voluntario Nico, que nos recitará estos poemas de Luigi Carmona, que nos envía además desde algún lugar del universo ignoto. Despierto soñando. Las palabras tienen voces propias y saltan la valla. La inspiración resuena en erupciones que lavan las cascadas de humo. Los huracanes disparan, el viento toca la guitarra, sopla mi cuerpo, tañe campanas, rocío y escarcha. El sol riega con llamas nuevos paisajes que la lengua empantana. La corteza de mi cara me corta la barba, me ajusto el pecho, siembro palabras, siempre las cazo. Y siempre se escapan, cuando no las espero, por mi lápiz resbalan. Siento desierto sobre patas de Arabia y observo las junglas y corazones con balas. Yo soy una brisa que llovizna sonrisas. Yo soy una brizna que baila en el viento. Soy lo que siento. Y sé que soy tú, soñando despierto. Thank you. Y por último, aquí os vamos a dejar con el propio Pablo recitándonos un extraño texto de escritura automática que nos envía Charlie Pérez. Sexta madre sexagenaria, abuela cachonda. Es madre a edad de abuela. Edad. Buey. La la la la la la la la. La la la la. ¿El semen de quién es? No lo sé. Está jubilada, zorra anticipa, pa. Anticipadamente, pero perpare sin un pareo y en pelotas. Pelotas hay que tener para stop. Parir a los 60 cerda, eres para tontos. El tonto te hizo cerda y madre abuela. Senta cerda eres para tontos. El tonto te hizo cerda y madre abuela. Para terminar teníamos a Isabel Carlota Robi, ¿no? Que nos ha mandado desde Ámsterdam unas locuciones de sus poemas. Efectivamente, Isabel Carlota Robi es una poeta venezolana que vive en Ámsterdam y que viaja por todo el mundo y que siempre está muy al loro de lo que ocurre en el mundo underground, o como ustedes lo quieran llamar, y nos ha mandado estos trabajitos. Después de mí, seguirá la poesía. Vendrá el olvido y se esparcirán cenizas rojas. La carne seguirá siendo sabia, adivinando correctamente a quién se entrega. Los pájaros caerán muertos del cielo, y tú seguirás escarbando ternura e inocencia en los rincones fríos de tu palacio impuro. Gritarán obscenidades en mis tumbas. Ellos, que nada fueron para mí. Y en las cuencas vacías de mis ojos, te verás reflejado. Y tendrás hambre, y tendrás sed. Y sabrás apartarte cuando la noche densa caiga sobre ti. Entonces, me habrás sobrevivido, y habrás ganado. No será el último día, sino al final de todo, que me preguntaré, ¿qué importa ser vencida? Y eso ha sido todo en este programa de Poesía en tu Tienda, ya sabes, 107.1 del Diario Granadino, Radio Almaina. Muchas gracias a los 15 gatos de Juan Galgo, Alfonso Gardi, La Ínsula, Óscar, Jorge, Pablo, Alex, Nico, escritores bárbaros, a toda la gente que ha hecho posible este programa, Nata y Fer, y a ti por escucharnos. Hasta la próxima.